El siguiente programa es para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Recomendamos que la audiencia infantil esté acompañada por un adulto responsable. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí nuevamente que me estén acompañando en esto que es el episodio número 43 de los podcasts del Frogman. Y bueno, pues les cuento que ya vamos llegando a más del año de que esta propuesta nació, de que esta propuesta se dio a conocer y que también que le dimos la continuación porque habíamos iniciado esto en el año 2013, pero habíamos hecho algunos pocos trabajos y ahora pues que ya se ha impulsado más el uso de este formato. Hemos estado platicando bastante con todos ustedes con lo que ha sido entrevistas. Un agradecimiento a todas las bandas que, con las que hemos platicado. Bandas guatemaltecas, bandas centroamericanas que con nosotros pues han platicado, nos han comentado acerca de su música y de todos sus logros. Y llegamos al episodio número 43. Y les cuento que cuando iniciamos toda esta propuesta de los podcasts, el objetivo principal era hablar de música, escuchar la música, analizarla también. Y en este pues no ha sido la excepción. Se nos viene un buen paquetón de podcast en donde vamos a estar platicando de música. Y bueno, vamos a iniciar con una agrupación que me capturó, me gustó. Yo pues tuve el gustazo de poderla escuchar por ahí por el año 2016. Ellos se formaron el año 2007. Es una agrupación francesa la cual pues lanzó un único demo, se grabó este demo y que vamos a estar platicando acerca de esta agrupación, del nombre y pues especialmente vamos a estar platicando acerca de los temas porque tiene unos nombres interesantes y estamos hablando de la agrupación Empty Degree, algo así como los grados. Cuando se habla de Empty Degree, estamos hablando de los grados que se pueden tener en una pandemia. Qué oportuno, ¿no? Y pues bueno, en este caso, pues la combinación de Empty Demic es la fusión de las palabras vacío y pandemia. Estaríamos diciendo algo así como un grado cero en la expansión de una pandemia. Obviamente pues este grado no existe, pero en entrevistas que ellos dieron, que han sido bastante limitadas, ellos comentan que los nombres que les dieron, tanto al nombre de su banda como para los nombres de sus temas, han sido nombres que ellos como que buscaron y rebuscaron para ir creando como una especie de juego de palabras, tanto en términos médicos, biológicos, etcétera. Pero en fin, así que iniciamos con este demo, el cual consta únicamente de 5 temas. Y iniciamos con los primeros dos, que fue el tema Empty Degree, que fue el tema de intro. Y luego el tema número 2, que fue el tema Ossified in a Negative Point. Algo así como osificado en un punto negativo. Algo interesante es que la osificación o el osificado es la creación de nuevo material óseo. Entonces el nombre de este tema fue Osificado en un punto negativo. Interesante. Bueno, vámonos con más música. Vamos a estar escuchando un poco acerca de esta banda y pues vamos a platicar un poco acerca de lo que ellos mismos hablaron de esta producción y de la grabación de este demo, del cual pues es lo único que hay de ellos. Vamos a incluir también al final un tema que es una presentación en vivo en un festival. Pero bueno, vámonos con más música. Vámonos ahora con 2 temas más y vamos a platicar de ellos cuando regresemos, que son Reversed Paroxysm y Complex Annihilation Through the Void. Regresamos, estos son los podcasts del Frogman. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. We'll be right back. sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman, y en una entrevista que le hicieron al vocalista de Tiny, que por cierto los miembros de la agrupación son Tiny en las voces, Fab en la batería, en el bajo Ben y en la guitarra Patrice. Así es como ellos se llaman y se denominan en este proyecto, y ellos pues mencionan que para ellos esta agrupación es... buscan transmitir rabia devastadora de un huracán asesino, y todos sus temas se centran sobre enfermedad y pandemia. Bueno, pues bastante oportuno, ¿no? Y bueno, pues los temas que acabamos de escuchar fueron Reversed Paroxysm, algo así como paroxismo invertido. Para los que no sepan qué es un paroxismo, es un acceso violento a una enfermedad. Entonces, paroxismo invertido. Y el segundo tema que escuchamos en este bloque fue Complex Annihilation Through the Void, algo así como aniquilación compleja a través del vacío. Por cierto, les comento que este término de aniquilación compleja a través del vacío habla sobre un término psicológico, en donde se habla sobre una existencia vacía. O sea, es una persona que está viva, pero tanto psicológica, mentalmente, ya está muerto. O sea, es un punto intermedio en el que puede ser que la persona tenga o no tenga conciencia, porque está vivo, pero mentalmente puede que esté muerto, o mentalmente esté muerto, pero su cuerpo ya no responde. O sea, está en un punto intermedio que inclusive puede ser visto desde un punto psicológico, porque una persona puede llegar inclusive a tal punto de desmotivación o algo que puede llegar a este interesante punto. Inclusive hay tesis acerca de este tema, y obviamente es un tema psicológico bastante interesante, pero es interesante lo que la música nos llega a investigar, ¿no? Interesante. Hablando acerca de la portada, que ustedes pueden verla también ahí en la portada de nuestro podcast, ellos mismos comentan, dice que la ilustración encaja muy bien en la atmósfera que queremos transmitir. La presencia de una calavera flotando en el vacío, mirando a un horizonte lúgubre, a pesar de que a la calavera le faltan ojos, materializa muy bien el mensaje de nuestra música. Es una descripción que ellos dan sobre el concepto del arte de la portada de este demo. Y también ellos dan una explicación bastante interesante acerca de su música. Cuando les preguntan cuál es el mensaje general, o cuál es el punto de lo que es la influencia y la inspiración para su música, ellos nos indican que el aspecto inevitable del infinito, desde la agregación elemental de las partículas hasta la insondable inmensidad del universo, el simbolismo del sinsentido, la omnipresencia de lo que no es, en una dinámica de propagación infinita. Así que eso es lo que nos comenta la banda, y es muy interesante este demo, así que si ustedes pueden escucharlo, y que también pues pueden escribirnos y podemos darles acceso para que ustedes puedan escucharlo netamente, pues solo mándenos un mensaje y para nosotros será un gustazo. Vámonos con más música, vámonos ahora con algo de este, vamos a irnos con el último tema de este EP, ya que este podcast pues nos va a salir bastante corto. Así que vámonos con esto que se llama Topologic Local Convex, algo así como convexo local topológico, y regresamos para despedirnos. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Oh, llegamos a la parte final de nuestros podcasts de Frogman. Muchísimas gracias a todos y como siempre, agradecemos a todos porque nos escriben, nos comentan y pues por sobre todo han ayudado a esparcir la todo lo que ha sido nuestros episodios. Y pues también gracias a todas aquellas personas que de una u otra manera pues siempre por lo menos nos mandan un mensaje para indicarnos que les ha gustado y que comparten ciertas cuestiones con nosotros para que vayamos mejorando. Muchísimas gracias por eso. Nos vemos con el último tema de este muy interesante demo, que es el cual pues se llama Epidemic. Este que se llama Topologic Local Convex, algo así como convexo local topológico. Me llama mucho la atención porque también en esta misma entrevista que les realizaban, ellos comentaban que la invención de los títulos de las canciones fueron la búsqueda de elementos inexplicables de la ciencia. Muy, pero muy interesante. Así que estos fueron los 5 temas que componen este demo. Como les digo, pues pueden escribirnos y podemos nosotros facilitarles el adquirir este interesante demo. Pues ahí solamente pues les mandamos un link para que ustedes puedan escucharlo. Nos despedimos y nos vamos a ir con algo del muy, muy, muy poco material, ya que pues obviamente esta agrupación francesa es bastante, o más bien dicho, fue bastante underground. Se movió únicamente en una escena bastante limitada y pequeña por el tipo de género que es el brutal death metal. Y pues vámonos con algo que fue grabado en un Live at the Death Grind Fest 2 en Orleans, France, o Orleans, Francia. Y esto que es de el segundo tema que sonó en nuestro especial de hoy, que es el tema Ossified in a Negative Point, solo que en vivo en el Death Grind Fest 2 en Francia. Así que nos estaremos escuchando en los próximos episodios. Que estén muy bien, éxitos y que la pasen muy bien. Sé parte del staff de Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal.